Maca. Manjuy. Encel. Guaná. Sanapaná. Angaité. Toba Mascoy. Com. Guaraní. Yandeba. Paita Gutera. Bua. Aba. Ache. Resistencia. Vitalidad invisible. Descaro en silencio hasta nuestras raíces. Qué hermosa, qué hermoso. Pa. Es que he estado tratando de, hace tiempo he estado tratando de canalizarme con algo artístico con respecto a eso. Y he decidido hacer una serie sobre el agua. El agua es como la realidad misma. O sea, depende de la perspectiva del que la vea, la entiende. Es un elemento que canaliza nuestros cuerpos, todos. O sea, el agua son todos los cuerpos de los árboles, los cuerpos de las... Entonces tenemos la memoria de todo, o sea, en nuestra sangre, nuestros tejidos, cada célula, todo es agua, todo se materializa en esta realidad a través del agua que se conecta con todos los elementos alrededor y crea realidades, crea y destruye también. Y el agua conectada con el viento es muy poderosa y muy destructiva también. Y así son nuestros sentimientos también. Yo creo que el agua son nuestros sentimientos también. Creo que es nuestro recuerdo, en donde quiera que esté, en nuestra música, a través de nuestras palabras y nuestros pensamientos que quedan ahí, en cada célula, en cada parte de nuestro cuerpo, al igual que en los cuerpos. Al final, cuando tomamos agua, estamos tomando de los cuerpos de otros, y porque esa agua estuvo en otros cuerpos. Entonces, creo que nos conecta y que si vayamos a ver algo como el agua en este plano de existencia, somos todos. O sea, básicamente el agua somos todos, es lo que yo siento. Creo que la memoria del agua baja más allá de la experiencia de un solo cuerpo de agua. Y que las aguas son diferentes, sí, como los seres humanos y como otras cosas que nos rodean. Es lo que siento del agua. ¿Cómo es la tribu esta? ¡Tribu! ¡No lo escucharon! ¿Cómo venimos? ¡Bien! ¿Cómo estuvo esa noche? Ahora vamos a hacer una parada, nos cuentan un poco de la experiencia. Vamos a saludar a los compañeros, vamos a saludar a la uno, vamos arriba. Vamos arriba, compañeros. ¿Cuánto? 150 y acá. Bien, y es aquí en mi prainha amada del Pantano del Sur. Lindo, lindo, está morninha, transparente a agua. Una piscina maravillosa. Venha. Me hiciste acordar a esa movida que hicieron de remar ahí en el Santa Lucía. Una vez fui con unas amigas con una canoa grande, como de, no sé, como de metal era la canoa, así, éramos cuatro. Y andamos todos por ahí, nos metimos para adentro del río así, unas playitas, unos lugares alucinantes. Y me hizo acordar también acá en Floripa, cuando vine a vivir acá, que hay una laguna, que está, hay veces que parece un plato dorado así, todo lindo, divino, para dibujar con el remo en el agua. Y de repente vira un mar con olas y cosas, que fue lo que nos pasó una vez. Siempre le alquilábamos un barquito a una señora ahí al borde de la laguna, y éramos, esa vez éramos cuatro, nos dio tres remos. Y fuimos yendo por el borde hasta una entrada de la mata, que era como media hora, ¿sí? Y ahí en la mata entrábamos caminando un poquito y había unas cascadas gigantes, alucinantes ahí. Digo había porque hace tiempazo que no voy, nunca más fui. Me hiciste acordar de mis tiempos de remada. Y ahí era re lindo porque era laguna y salíamos, remábamos paradas. Una de las veces que fuimos a esa cascada por la laguna, cuando íbamos a volver cerró el tiempo y cuando llegamos al borde de la laguna donde habíamos dejado el bote, no sabes lo que era. Era un mar, parecía. Que la gente nos decía, dejen el barco, dejen el barco. Y le digo, no, si el barco lo alquilamos, no podemos dejar. Bah, no sé cómo llegamos, porque entramos y nos llevó, no sé, el agua nos llevó 10 metros para adentro. Queríamos ir por el borde y no podíamos. Bueno, llegamos ahí en la protección. Fue impresionante. Esa vez fue fuerte.